que Belgrano nos legó. Cuando triste la patria esclavizada, con valor sus vínculos rompió. Aquí está la bandera esplendorosa, que al mundo con sus triunfos admiró. Cuando altiva en la lucha y victoriosa, la cima de los Andes escaló. Buen día. Un día como hoy de 1815, en la Fortaleza Real de Buenos Aires, se arriaba para siempre la bandera española y flamearía a partir de un día entonces como hoy la azul y Belgrano, la azul y blanca de Belgrano, para todos los tiempos, para significar la patria que nacía independiente del realismo español. Claro, ha pasado de esto mucho tiempo y hoy estamos ante una tremenda dificultad para saber si vamos a seguir siendo soberanos, sobre todo porque hay una consecuencia casi en la conducción de los distintos turnos políticos de imaginar y pensar que el mundo pasa por el dinero y que todo pasa por el endeudamiento y no por la producción. Es decir, cuando uno cree que desde la comodidad de pedir prestado se puede anular la cultura del trabajo, tiene verdaderos problemas personales y, por supuesto, en comunidad, una nación los tiene en su conjunto. Este gobierno se está por ir, pero antes de irse, no va a dejar ningún resorte librado a cuestiones que puedan cambiar con cualquier otro gobierno que aparezca. Y entonces aparece ya en el firmamento, mientras nos entretenemos con un montón de cosas, lo que va a ser la explotación en el mar de la búsqueda offshore de petróleo y las concesiones a 13 empresas, por lo menos, que están disputando el espacio, algunos hablan de 15, donde se mezclan algunas nacionales, pero se mezclan mayoritariamente extranjeras. Y entre las extranjeras, lamentablemente para nosotros, la British Petroleum, la empresa inglesa, que además está la Shell, que también es inglesa-holandesa. Entonces, una cuestión es tener la bandera, sentir que podemos ser soberanos, pero que a la hora de ejercer nuestra soberanía estemos hackeados por una cuestión de dependencia económica. Es decir, sin independencia económica no hay soberanía política. Y sin soberanía política es imposible que haya justicia social en un país. Por lo tanto, aquellos que no permiten que un país tenga soberanía política son los que después ejercen la tutoría sobre la explotación del pueblo y de sus riquezas. Por eso no hay después justicia social. En estas áreas que se van a licitar y de las que ya se anotaron varias empresas, lo importante es saber que estamos hablando de 5.000 kilómetros de nuestro mar y que se anotaron en este tiempo, entre otras, YPF, la Eni de Italia, ExxonMobil, la Shell, Total, British Petroleum, la Nishal, Cooper, Pan American Energy, Telpec y algunas otras empresas extranjeras, en total 15, que vienen a buscar la explotación, que es muy cara, la explotación del petróleo en el mar. Ahora, ¿qué área es la que se va a poner en juego? Bueno, es un área que comprende un sector que Argentina denomina Cuenca Austral Norte, que está vecino a Malvinas. Entonces, si facilitáramos imaginariamente los pozos petroleros a la Vista Petróleo, le estaríamos facilitando después no solamente el puerto de embarque en Malvinas, sino todos los negocios colaterales de la explotación petrolera de los ocupantes de las Malvinas. Bueno, eso está pasando en este mismo momento mientras nosotros nos distraemos con algunas otras cosas. Ahora, hoy a las 9 de la mañana, desde Olivos, el presidente de la Nación va a anunciar unas medidas que la verdad son parches, porque ni siquiera están convencidos ellos, porque no creen en eso. Ellos dicen que el mercado es el libre ajustador de todo, pero ahora resulta que se dieron cuenta que esto no es cierto, o lo sabían siempre y no les importó decir una mentira más. Y entonces, ahora aparecen con que van a haber más control de precios, que le van a poner una alerta a los supermercados, etcétera, etcétera. Situaciones que realmente lo único que hacen es tratar de ver cómo llegan a los comicios de la mejor manera, porque no hay nada que diga que el gobierno de Macri pueda ganar las elecciones, salvo los graves errores que pudiera cometer la oposición, fragmentándose en dos o tres sectores, y entonces, claro, favoreciendo esto, evidentemente, la posibilidad de que se queden. Pero están haciendo todo lo que tienen que hacer. Cuando llegó el grupo de los 20, Trump le dijo a Macri: te voy a dar todo el apoyo que precises, pero sacame a los chinos. Es decir, en referencia a la base china que está en Neuquén y que había otorgado Cristina Fernández en el gobierno anterior. Ocurre que Macri, por más que le haya dicho que sí, no puede, porque el fallecido padre de Mauricio Macri fue el principal operador con los chinos, fue además el que acercó los negocios en el gobierno de Cristina, fue Franco Macri. Y no solamente eso, le pedimos una, durante este gobierno, le pedimos una nueva canasta de monedas para que los yuanes chinos vengan a nuestros depósitos. Y cuando hablamos de depósitos, entre el Fondo Monetario y los chinos, y el dinero prestado en general que tenemos, nuestras divisas alcanzarían algo así como 77.000 millones de dólares, de los cuales solamente 25.000 millones son propios y todo lo demás es prestado. Por lo tanto, no estamos en condiciones ni siquiera de devolver lo que el Fondo Monetario nos prestó, y esto lo sabe todo el mundo, lo sabe el Banco Mundial, lo sabe el Fondo Monetario, por supuesto, y lo saben también los economistas argentinos. Ayer, en el Senado, se dio media sanción a la ley de partidos políticos, una aberración, porque no se puede cambiar normas frente a una elección que está muy próxima, pero claro, todavía no pudieron explicar los de Cambiemos cómo era que los jubilados habían hecho aportes y cómo los marginados argentinos y los que cobraban jubilaciones miserables habían hecho los aportes de campaña. Es decir, una verdadera estafa y mentira al pueblo cuando juntaron ese dinero para Cambiemos. Hay una causa judicial que, por supuesto, quedará en el olvido. Y entonces pidieron con urgencia que se habilite las empresas para que puedan financiar campañas políticas. Y fue aprobado por el Senado, tiene media sanción. No así la posibilidad de que los sindicatos pongan dinero para las campañas políticas, porque dicen que los sindicatos son de todos los afiliados y las empresas son, en todo caso, de los inversionistas y particulares. Muy bien. De las empresas que yo le nombré, de cualquiera de estas empresas petroleras, que pudieran ganar un área, ¿se imaginan que sería para ellos un simple adelanto económico financiar la campaña de Cambiemos o de cualquiera de los sectores políticos? Ahora bien, se ha determinado también que haya un control de la justicia electoral, falta de aclarar media sanción de diputados, todavía no es ley. Se ha determinado que haya un control de la justicia electoral sobre lo que se gasta en las redes sociales, lo que se gasta en la prensa digital, y por otro lado se aprobó que de la pauta nacional vaya el 60% a los digitales, lo otro al papel común, pero de ese 60% de la pauta oficial que tiene que ir a la prensa digital, un 35% a la prensa digital nacional y un 25% a las prensas provinciales. Es decir, se hicieron algunas variaciones de cómo se va a manejar el dinero público, pero también se han hecho grandes concesiones para que las empresas privadas financien a los candidatos. Entonces, por un lado, evitamos esas mentiras como las que hizo Cambiemos de decir que habían puesto hasta los pobres jubilados y concejales que nunca pusieron un peso, y era plata evidentemente que blanqueaban de algún lado de las empresas, plata del narcotráfico, como el candidato que tiene Cambiemos, que ha ganado la interna de Cambiemos en Paraná, un narcotraficante, o situaciones que de dinero que no se sabe habitualmente de dónde viene. Pero eso no se puede blanquear 3 meses antes de un comicio, no se puede cambiar la norma, porque así como por un lado se protesta porque se quieren cambiar la manera de votar, es decir, con las listas colectoras, por ejemplo, que van a ser judicializados por parte del PJ, por otro lado se termina de darle media sanción a los aportes de las empresas, como para decir, bueno, blanqueemos que de algún lado tiene que aparecer el dinero. Imaginémonos que si este es un gobierno de xeócratas, imaginémonos a partir de ahora entonces la cantidad de diputados y senadores que van a tener lugar en los empresarios. Mirá, yo soy techín, pongo tanta plata, pero quiero tanto diputado. ¿O ustedes creen que eso no va a pasar? Bueno, estamos ante esto que se ha determinado ayer en el Senado, repito, no es todavía ley, tiene media sanción, y esperemos a ver qué pasa en el debate en diputados. En el mientras tanto, en el aniversario de la última vez que tuvimos una bandera extranjera que nos hacía referencia, que era la bandera española, y hoy que tenemos que pensar en la bandera argentina, en el gobierno están pensando cómo le entregamos el petróleo a los ingleses lo más cercano posible a la ocupación de Malvinas. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En 1947 el gobierno de Perón establecía como materia ordinaria en los planes de estudio la enseñanza religiosa de las escuelas. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. En la hora 6:14 minutos, 16 grados, 7 la temperatura en la ciudad. Hoy es el Día Internacional de las Luchas Campesinas. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Sí, Diego. Buen día, Miguel. ¿Cómo estás? Bien. Preocupado por algunas cosas que evidentemente pasan a espaldas nuestras, del pueblo argentino, porque yo estoy de acuerdo en que se puede hacer la explotación offshore y demás, pero es interesante saber en qué condiciones se van a dar esas concesiones en el mar y cuáles son los beneficios para el país, ¿no? Y los beneficios para el país seguramente ninguno. Los beneficios son para los que ganen las licitaciones. Porque como viene la mano y con la economía como está, con un 4% en marzo de inflación. 4.7. 4.7 y un 11.8 en tres meses. ¿A cuánto va a llegar la inflación? ¿Arriba del 50% anual? Ahora, date cuenta que ni siquiera tienen la picardía de anunciar esto. Porque ellos hubieran dicho, bueno, estamos preocupados, la inflación puede estar en 5, después el golpe psicológico era 4.7. No, dijeron, va a estar un poco con el, arriba de 4 y el 4.7. Ni siquiera saben anunciar los desastres, ¿no? No, y además el dólar se prevé que se les va a ir a 51 en cualquier momento y que va a seguir subiendo, por supuesto. ¿Y cómo van a hacer para pagar? ¿Cómo van a seguir con estas tasas de interés que están pagando en el Banco Central? Yo diría que nos que son impagables, todos. Tenemos el agua al cuello. Yo diría que nos incluyamos todos, ¿no? ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo vamos a hacer nosotros para vivir? No, nosotros estamos destruidos, el trabajador y los que menos tienen ya no pueden ni comprar, porque además la suba en los supermercados superó el techo de la inflación y ha llegado casi a un 54% anual, va a ser una locura. No, pero además prepárate para lo que viene de las tarifas ahora en este mes que viene. Aumenta sí, todo de vuelta otra vez. Aumenta todo de vuelta y está calculado que en los últimos 12 meses la inflación va a ser del 55.5%. Yo creo que vamos a tener como Alfonsín con la hiperinflación. Sí, vamos rumbo en ese camino, pero ¿no se producirá un nuevo de la Ruazo? Mira, los tomates redondos aumentaron el 31.3%. El pollo entero, el 25.4%. El queso Pategrás, 9.5. El queso sardo, 9.5. El queso cremoso, 9.4. La leche entera en sachet, 9.4. La manteca, 9.2. En el país de la vaca estamos hablando, ¿eh? Sí. Y así podemos seguir todo el día. El pan de mesa, 8.6. El dulce de leche, 8.1. Las bandinas, 7.7. Ahora, ¿cómo haces vos para acompañar con el aumento de salario, que es imposible hacer paritaria todos los meses? ¿Y cómo haces cláusula gatillo famosa que están pidiendo para adecuarla con la inflación? Pondría en estado de quiebra la mayoría de las empresas. ¿Cómo haces entonces para acompañar esto y además pagar los tarifazos? Es una barbaridad. Vos fíjate que los empresarios, los economistas, los que ven esto, por ejemplo, Agustín Datelli, que de la empresa Agora Consultores, que es un economista conocido, salió a decir, en este esquema de estabilidad hay una cierta desaceleración, pero aún la inflación es alta por encima del 4%. Y si se mantiene este escenario, dada la recesión, y sin impacto de tarifa, según lo anunciado, se iría al torno del 3%. Pero dijo que el anuncio desesperado de congelar las bandas, que va a ser muy mal tomado, este anuncio que hizo el central por el mercado, es un cambio de juego de un minuto al otro, y junto con los anuncios cuyos anticipos muestran que será una paparruchada, va a haber una tensión muy fuerte y corrida cambiaria con el dólar yendo a buscar el techo superior de la banda. Anticipó un escenario de crisis cambiaria que generará otra dinámica inflacionaria que va a superar el 4.7 de marzo. Y el dólar va a reaccionar muy mal, similar al anuncio del retorno al Fondo Monetario Internacional, cuando el dólar tiró durante toda la jornada, aún con el central interviniendo, y ahora no tiene el central ni siquiera esa posibilidad. El panorama es muy oscuro. Por otro lado, digamos que ayer el Senado aprobó 23 nuevos jueces y 8 vocales de Cámara. Entre los que se aprobó también es nombrar la titular del juzgado 5, que estaba vacante, donde estaba Yarvide, que va a ser Eugenia Capuchetti, una persona que viene del riñón del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Quiero decirles que desde que Macri es presidente se han nombrado 209 jueces nuevos. Qué bárbaro. ¿Y sabés quién salió a hablar también del tema este de la economía? El director de los Centros de Estudios Económicos y Sociales de Calabrini Ortiz, Andrés Aslain, que dijo que tenemos visto un piso del 40% con un escenario de estabilidad. Si no, y con un dólar en el techo de la banda, será entre el 50% al 55%, pero en un escenario de espiralización sería difícil de diagnosticar porque sería de desestabilización. La cosa está muy complicada económicamente, no sé qué van a hacer estos muchachos. Mucho más de lo que la sociedad cree, o piensa, o sabe, ¿no? ¿Cómo? Mucho más de lo que la sociedad cree, piensa o sabe. Sí, porque estos lo están viendo en profundidad y están pronosticando. Aislán está pronosticando entre un 50 y un 55% de inflación. Es una locura. 21 minutos han pasado de la hora 6, 17 grados 7 la temperatura. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Igualito a lo que pasa ahora. 1944, un día como hoy. El gobierno nacionaliza la compañía primitiva de gas, anunciando inmediata disminución de las tarifas. El general Farrer era presidente y el coronel Perón ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión, y anunció la baja en todas las tarifas de gas. Igualito. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Por la Copa Argentina ganó Defensa y Justicia, Enrique. Sí, le ganó 1-0 a Gimnasia y Tiro de Salta. El tanto lo convirtió Ubita, Nicolás Fernández, a los 26 minutos del primer tiempo. Con este resultado pasó a la siguiente instancia el equipo de Florencio Varela y tendrá como rival a Gimnasia y Esgrima La Plata, que había vencido en su momento a Defensores de Villa Marramayo por penales. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Otra vez se lució Messi en un partido de Copa. Así es, una gran actuación tuvo el delantero argentino ayer en la victoria sin problemas del conjunto del Barcelona 3-0 frente al Manchester United, que le dio la posibilidad de jugar las semifinales de la Copa de Campeones de Europa. También fue sorpresiva la victoria, pero no deja de ser una gran victoria la del Ajax de Holanda, que parece haber recuperado aquel camino que tuvo en la época de Johan Cruyff, Neeskens y todos esos jugadores que después le dieron a la selección holandesa en el Mundial 74 de Alemania un gran brillo. Ayer le ganó de visitante a la Vecchia Signora, a la Juventus, por 2-1, con tantos de Van der Beek y De Ligt para el conjunto holandés. Había abierto la cuenta Cristiano Ronaldo para la Juve, no le alcanzó, y entonces Barcelona y de España y Ajax de Holanda son los dos primeros clasificados a las semifinales de la Copa de Campeones de Europa. Hoy continúa el certamen con los enfrentamientos entre el Tottenham de Pochettino ante el Manchester City que dirige Guardiola y donde juega el Kun Agüero, y el Porto de Portugal va a jugar frente al Liverpool de Inglaterra. La ventaja la tiene el Tottenham, que el partido de ida lo ganó 1-0, y el Liverpool, que dio cuenta del Porto por 2-0, así que con un empate o una derrota por un tanto, el conjunto inglés estará entonces también en semifinales, lo mismo que el Tottenham, que si no pierde o empata frente al Manchester City, también habrá clasificado a las semifinales de este certamen. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, señor Benito Ángeles nos va a explicar qué es el miércoles de ceniza. Ya estamos, monseñor, con usted. Un segundo. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Bueno, el miércoles de ceniza, ¿qué es? Nos explica, monseñor. Es importante saber lo que es la cuaresma, ¿no? Así que lo escuchamos con mucha atención. Queridos hermanos y hermanas, un saludo fraternal para todos y cada uno de ustedes que en este momento comparten con nosotros esta reflexión en la voz de María, el canal que nos conduce a todos a Cristo. Y qué bueno que iniciamos esta reflexión poniendo nuestra mirada en todo lo que es el significado, el valor, la historia, el origen del miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza marca el principio de la cuaresma y es un día especialmente penitencial en el que cada cristiano, cada persona manifiesta su deseo personal de una profunda y sincera conversión a Dios. La imposición de la ceniza nos recuerda que nuestra vida en la tierra es pasajera. Y realmente es una conciencia muy hermosamente especial. Caer en la cuenta que nosotros disfrutamos de una transitoriedad en este mundo y que nuestra vida está encaminada a un encuentro definitivo con Dios y ya ahí abrimos puertas para la eternidad. La Santa Ceniza nos recuerda eso, que nosotros somos seres transitorios. Antiguamente los judíos acostumbraban a cubrirse de ceniza cuando hacían algún sacrificio como deseo de conversión de su mala vida a una vida con Dios. Y la manera de mostrarlo de manera externa, esta conversión interna, era precisamente llenándose todo su cuerpo de ceniza. Es en el año 384 después de Cristo cuando la cuaresma adquiere un sentido penitencial. Y desde el siglo XI, la iglesia acostumbra poner las cenizas al iniciar los 40 días de penitencia y conversión que preceden al día de la celebración de la Semana Santa y de la Paz. Hoy en día, el miércoles de ceniza, el cristiano recibe una cruz en la frente en las cenizas obtenidas al quemar las palmas usadas en el domingo de Ramos previo, para recordarnos que la gloria terrenal que se anunció o que se anuncia en el domingo de Ramos pronto se reduce a nada. Los mismos que aclamaban a Jesús, Rey del Universo, después son los mismos que van también a exclamar en otra dimensión no nada deseable: crucifícalo, crucifícalo. La ceremonia de la bendición y la imposición de la ceniza tiene lugar dentro de la celebración eucarística y es precisamente cuando se tiene una homilía con un sentido penitencial y de preparación para todo lo que vamos a vivir durante estos 40 días previo a la Semana Santa. Aunque se puede hacer dentro de una celebración de la palabra la imposición de la ceniza, o también ser llevada al lugar donde están los que necesiten recibir la ceniza. La fórmula de imposición de la ceniza se inspira en la Escritura, Génesis 3:19, y el evangelista Marcos 1:15, y pueden ser las siguientes: concédenos, Señor, el perdón, y haznos pasar del pecado a la gracia y de la muerte a la vida. Como que esta es una síntesis bíblico-teológica de todo lo que es el mejor deseo que hemos de tener todos los cristianos durante esta cuaresma. Y precisamente al pedirle al Señor que nos dé también el perdón y nos haga pasar del pecado a la gracia, le estamos diciendo: prepáranos para vivir una Pascua, porque Pascua es precisamente el paso del mal al bien, de la oscuridad a la luz, de la mentira a la verdad. Esa Pascua que nosotros necesitamos producir en nuestros corazones, pasar del odio al amor, del desorden al orden, digamos, del resentimiento al perdón. Por eso hay una segunda fórmula que dice, y es también muy significativa: recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. Y es la realidad de todos nosotros. Durante vivimos en este mundo, cada uno tiene una casa, un espacio para vivir, pero todos vamos a tener una casa común, que es el cementerio. Y allí estaremos todos en la misma condición, en unas cuatro tablas, en un nicho, y allí participando del mismo polvo, o de cual sea la condición que tenga el cementerio donde nos toque ser enterrados. Pero ahí terminaremos siendo física y materialmente polvo. Es por eso que nosotros tenemos que distinguir esta doble realidad que nos regala Dios, que nos regala Jesús con la salvación en la cruz, de que nosotros somos seres humanos y nosotros somos seres divinos. Lo humano puede terminar y de hecho termina, lo divino nunca puede terminar y de hecho nunca terminará. Porque ahí es donde va la parte del encuentro definitivo con Dios de nuestro espíritu, que nunca más morirá. Por eso Cristo en la cruz nos ha regalado una salvación que también tiene carácter de eternidad para la vida de los salvados, para la vida de los que realmente hemos recibido, y todos lo podemos recibir, el don de la fe. La otra fórmula que también se ha introducido para poner la ceniza o la cruz con ceniza en la frente de cada persona que acude a recibir la ceniza: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Es una petición también maravillosa, porque Dios perdona siempre, más para que ese perdón se realice, necesita recibir el arrepentimiento del pecador. Si el pecador no manifiesta un arrepentimiento sincero, pues naturalmente Dios quiere perdonar, pero también deja la libertad de cada persona de solicitar ese perdón. Por eso es que en la vida de la fe tenemos que decir que para perdonar y para amar con autenticidad cristiana es necesario un acto profundo de humildad. Es importante que nosotros meditemos sobre la actitud que hemos de asumir a partir del miércoles de ceniza. La conversión no es en efecto sino un volver a Dios, valorando las realidades terrenales bajo la luz indefectible de la verdad de Cristo. Y de paso, en esta tierra, como lo que estamos siempre, todos los seres humanos, y que debemos de trabajar para que el reino de Dios se instaure dentro de nosotros y así triunfe la justicia, y con la justicia llegue la paz al corazón, a la familia, a los ambientes en los cuales vivimos, y en el mejor deseo de que esa paz se apodere también en todo el territorio nacional o donde quiera que nos encontremos. Al acercarnos a los templos a que nos impongan la ceniza, expresamos entonces con humildad y con sinceridad de corazón que deseamos convertirnos y creer de verdad en el Evangelio. Por lo tanto, la cuaresma a partir de la ceniza es un tiempo absolutamente favorable, oportuno, valioso, para que tú y yo iniciemos, como lo necesitamos siempre. Somos seres humanos débiles, frágiles y pecadores. Necesitamos vivir procesos profundos, sinceros y auténticos de conversión. Podríamos decir que algunos elementos no queremos que se nos queden en el camino. Por eso, número uno, la ceniza es símbolo de conversión, de lograr un cambio positivo en las actitudes con respecto a Dios. Pero ojo, no solo con respecto a Dios, sino con respecto al prójimo. No nos olvidemos que el amor de Dios, Él mismo ha querido que atraviese por el corazón del humano, de tal manera que quien no ama a su hermano no puede decir que ama a Dios. Por eso este tiempo de conversión, nosotros necesitamos revisar nuestras actitudes, porque a lo mejor creemos que estamos muy bien con Dios y a los hermanos los estamos dejando de lado. Un segundo punto que conviene recapitular en esta meditación es: la ceniza es símbolo de nuestra fragilidad y de nuestra limitación humana. Y por eso hemos de ser conscientes de que moriremos, para aprovechar nuestra vida haciendo este mundo más humano, más justo, más cristiano. Como digo en algunas ocasiones, disfrutémonos mientras seguimos caminando en este mundo. Disfrutémonos como familia, disfrutémonos como amigos, disfrutémonos como comunidad de amor en familia cristiana. Disfrutémonos con la fe que tenemos y el amor que el Señor ha infundido en nuestros corazones para siempre amar a todos. Y a través de este amor a todos, tener la actitud humilde de pedir perdón y de perdonar. Un tercer elemento en esta recapitulación es la recepción de la ceniza. Es un acto personal y es un acto voluntario que se realiza bajo la gracia de Dios. De modo que el que siente el deseo de ir a recibir la ceniza, recuerde, está recibiendo una gracia de Dios muy especial. Está recibiendo también la solicitud de una transformación en sus actitudes personales. Es decir, el recibir la ceniza supone una libertad de cada ser humano y al mismo tiempo que se haga como un acto voluntario. Pero vamos a encontrar dos especiales manifestaciones de Dios. Uno, la gracia de comenzar a recibir el perdón y abrir las puertas de la conversión, y la gracia de saber que la misericordia de Dios nunca se aparta de nosotros. Como ha dicho el Papa Francisco en alguna ocasión, Dios nunca se cansa de perdonarnos. Tal vez somos nosotros que tenemos la tentación de cansarnos para pedir perdón a Dios. Y un cuarto elemento, hermanos y hermanas, se recibe la ceniza en una celebración comunitaria, porque es toda la iglesia quien intensifica en este periodo su estado de conversión y su estado de purificación. Coloquémonos todos en la misma tesitura, para lo cual la cuaresma a partir de este miércoles de ceniza nos regala a nosotros una invitación al ayuno y a la oración. Y recuerden, hermanos, que orar es ponernos en presencia de Dios para recibir su gracia y su amor, y el ayuno favorece esa apertura del corazón. El miércoles de ceniza y el viernes santo son días de ayuno y abstinencia. Y la abstinencia es a partir de los 14 años y el ayuno de los 18 años hasta los 59. El ayuno consiste en hacer una sola comida fuerte al día, y la abstinencia es no comer carne, que es un elemento que está incluido dentro del sacrificio. Este es un modo de pedirle perdón a Dios por haberlo ofendido y decirle que queremos cambiar de vida para agradar siempre a Dios con nuestra actitud, con nuestra conversión, con nuestra transformación y con nuestra disponibilidad de siempre amar. De modo que tenemos que decir, privarse no solo de lo superfluo, como puede ser una menta, un dulce, sino también con un postre, sino también de algo más, para distribuirlo a quien vive en necesidad, porque el tema no es que solo nos abstengamos de algo y nos quedemos con ello guardado, no, de lo que nos abstenemos, tenemos que dárselo a alguien que lo necesite más que nosotros. Es contribuir a la negación de sí mismo, sin la cual no hay auténtica práctica de vida cristiana, como nos lo ha dicho Juan Pablo II. Y precisamente en la homilía de la celebración del miércoles de ceniza se hace referencia en una triple dimensión de esta conversión a la que nos invita el miércoles de ceniza para toda la cuaresma. ¿Cuál sería la primera? La apertura a Dios, que es escucha de la palabra, oración personal y familiar, orar en familia. No nos olvidemos de ese lema hermoso que nos dejó el padre Peyton: familia que reza unida, permanece unida. Pues esta apertura a Dios, que sea una participación más activa y frecuente en la Eucaristía en este tiempo de cuaresma, y también el sacramento de la reconciliación, que no hay que dejarlo para la Semana Santa, sino realizarlo cuanto antes, para que nuestro proceso de purificación sea mucho más profundo, significativo, valioso y al mismo tiempo alcance los más altos niveles de la gracia de Dios en nuestra vida personal y familiar. El segundo punto de la dirección de la homilía es la apertura a los demás con la limosna. No es dar una limosna de lo que le sobra, como decía la madre Teresa, es dar de lo que le cuesta a uno. Incluso de salir de algo que le gusta y entregarlo con una actitud de desprendimiento, que es ante todo caridad, comprensión, amabilidad y algo muy importante. En este tiempo, un cristiano y una persona humana consciente del valor de la conversión es la disponibilidad para pedir perdón y para perdonar, de tal manera que nos purifiquemos todos en este tiempo y vivamos en un ambiente de armonía y en un ambiente de paz. Y el tercer punto sobre el que apunta la homilía de este miércoles de ceniza es precisamente el ayuno, que es también una especie de autocontrol de nuestra propia voluntad, porque es muy peligroso que la voluntad domine a un ser humano y no sea el ser humano quien domine su voluntad. Es también la búsqueda de un equilibrio en nuestra escala de valores, una renuncia a cosas superfluas, sobre todo si su fruto redunda en ayuda a los más necesitados. Yo creo que nosotros tenemos muchos textos bíblicos que nos pueden ayudar y que se los voy a dejar, que se lo pongan como referencia en la presentación y reflexión que compartimos a partir de este miércoles de ceniza para toda la cuaresma. Digámosle al Señor que nos dé entonces un corazón humilde, sencillo, amoroso, perdonante y perdonador, capaz de vivir un proceso de purificación y de conversión en toda esta cuaresma. Que el Señor nos regale a todos y a cada uno de nosotros una verdadera convivencia de paz con nosotros mismos, con Dios y con los demás. Dios y la Santísima Virgen María les bendiga. Monseñor Benito Ángeles, gracias. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José de Paz, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Y hasta vivir rico, solo quiere que yo te siga. Thank you. que a otros te cante. Amor que quiera. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. 46 minutos han pasado de la hora 6, 17 grados 7 la temperatura en la ciudad. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Diego. El querido amigo y respetado maestro Floreal Ruiz en el recuerdo. Hoy se cumplen 41 años sin el querido Floreal. Floreal Ruiz nació en Buenos Aires, en el barrio de Flores, el 29 de marzo de 1916. Tenía un sobrenombre familiar, le decían Piruco, y se crió en su juventud junto a su amigo entrañable Hugo del Carril, que también era del mismo barrio. Era hijo de José Ruiz y de Rosa Raimundo y tuvo dos hermanos, Fraternidad y Libertario, cuyos nombres, como el suyo propio, que es el de un mes del calendario revolucionario francés, revelan la orientación anarquista de su padre, muy difundida en la clase obrera a comienzos del siglo XX. Floreal hizo sus estudios primarios en la escuela número 6, en el fútbol era simpatizante de Independiente y sin embargo grabó la marcha de Platense, que aún la pasan por los altavoces del estadio. Se casó con Leonor Elisa Videla, con quien tuvo un hijo, Floreal Omar, nacido el 28 de marzo del 44. El matrimonio de su hijo con Jovina Ceballos le dio dos nietos, Floreal, que nació el 24 de mayo del 79, y Federico Omar, nacido el 28 de junio del 83, a quienes el cantor no llegó a conocer porque el querido Floreal Ruiz falleció el 17 de abril del 78. Con Floreal Ruiz perdíamos una de las grandes voces del tango. Y lo homenajeamos con una cuarteta de Floreal Centella que dice: ¿qué mundo habrá encontrado en su apolillo, si es que hay un mundo para los que se piantan? Sin duda el cuore suyo se hizo grillo y su mano cordial es una planta. Y para recordarlo a Julián, lo escuchamos en la última grabación. Tres meses antes de morir se grabó su último long play con los hermanos Garelo, poeta y músico, al igual que los hermanos Espósito, que eran poeta y músico, ambos los hermanos, y canta un tema que le cae como anillo al dedo: Buenos Aires conoce. Buenos Aires conoce mi aturdida ginebra, el silbido más mío, mi gastado camino. Buenos Aires recuerda mi ventana despierta, mis bolsillos vacíos, mi esperanza de pie. Buenos Aires conoce mi mujer y mi noche, mi café y mi cigarro, mi comida y mi diario. Buenos Aires me tiene apretado a su nombre, atrapado a sus calles, ambulando su piel. Refugio de mis largas madrugadas, abrigo de mi verso y de mi sino. Su cielo de gorrión, su luna triste, son cosas que también viven conmigo, esquinas de las cuadras de mi vida, guarida de mis sueños más absurdos, embarcadero gris de mi ambición de luz,

perdón. O tal vez con su perdón reanudaré la improvisación y borrar mi inexperiencia. Cegado por la impaciencia, cometí la incorrección de hacer la salutación, olvidando mi prudencia de festejar en la ausencia al general Juan Perón. Tenle la mayor temperanza, y usted la mayor temperanza, él es la punta de lanza y usted la punta de amor. Él es un grito de honor que hasta el deber no se ejerce, y usted la mano que avanza cuando castiga el dolor. Él es el gran sembrador y usted la gran esperanza. Constructor de la patria liberada, de la patria liberada, y usted la descamisada que se juega con valor. Los dos unidos de amor son vanguardia en la cruzada, las masas emocionadas al brillo de ese fervor, al jurado con dolor morir en esta patria. Y el fallador canta en su casa, señora. Canta en su casa, señora, con la guitarra sonora templada para su honor. Perdóneme si al favor es un mano acogedora, mi pobre musa cantora no supo cantar mejor al restallar con amor en esta casa. En el centenario de Eva Perón, noticia. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Ayer y hoy. En el hoy el pronóstico dice 25 de máxima en la ciudad de Buenos Aires, la actual 17.7. La mañana se presenta con cielo algo a parcialmente nublado, vientos moderados del sector norte. En la tarde-noche, el cielo parcialmente nublado y los vientos serán leves del norte. A las 9 de la mañana, el presidente de la República anunciará medidas que van a emparchar de alguna forma los desastres de la inflación para tratar de llegar con mayor capacidad de votos para octubre. El anuncio lo hará desde la residencia presidencial de Olivos. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas en poder del pirata inglés, la temperatura es de 3 grados, la máxima llegará a 7 y el cielo está nublado con probabilidad de lluvias y chaparrones. En el territorio nacional es la hora 7. Base vicecomodoro Marambio para un país bioceánico y bicontinental. Temperatura actual 17 grados bajo cero. La máxima 11 bajo cero. Se presenta con nieblas y ventiscas y hay nevadas en Marambio. Base Esperanza, 3 grados bajo cero, la máxima 1 bajo cero, nubosidad variable, baja posibilidad de ventiscas. Base Carlini, temperatura actual 1 grado bajo cero, la máxima 0 centígrado. Mañana con nubosidad variable, vientos leves del sector oeste. Base Horcadas, mañana con cielo nublado, precipitaciones y hay niebla en Horcadas. Temperatura 1 grado bajo cero, la máxima será de 2 grados sobre cero. Base San Martín, temperatura actual 7 bajo cero, la máxima 2 bajo cero, parcialmente nublado a nublado. Base Belgrano 2, 13 grados bajo cero, la temperatura de las 6, la máxima 2 grados bajo cero, nublado y está nevando en Belgrano. La inflación tuvo un pico del 4.7% en marzo y en lo que va del año acumula más del 11%. El mejor gabinete de los últimos 50 años está tocando en la orquesta del Titanic. Un informe de la Corte dice que en 3 barrios de Pergamino el agua no es apta para el consumo humano. Atención Pergamino, el juez Villafuerte Russo de San Nicolás recibió detalles del estudio que coincide con los realizados por el INTA y el CONICET y le da razón a los vecinos porque las fumigaciones que han hecho contaminar el agua potable en Villa Alicia, La Guarida y Luar Kayak y piden interpretar al intendente que difundió un estudio de las autoridades de agua de la provincia con resultados contrarios. La provincia mintió con el informe y se envenenaron las aguas con los agros que venden las multinacionales que envenenan el suelo del campo en Pergamino. Atención vecinos de Pergamino. El juzgado federal número 2 de San Nicolás, que investiga la presunta contaminación del agua en 3 barrios de Pergamino, recibió un informe que confirma lo que los vecinos denunciaron. El Partido Justicialista respalda el paro convocado por un sector del gremialismo y aseguró que dará pelea contra el cambio electoral anunciado a poco tiempo de efectuarse los comicios. Mientras tanto, los pilotos entrarían también en conflicto el día 30, por lo cual peligran los vuelos para el 30 y se sabe que el primero de mayo todo el transporte de la Argentina para. La página del deporte. Actividad de Copa Sudamericana del día de ayer. Colón logró su pase a la siguiente instancia de este certamen. Le ganó al Deportivo Municipal en el Cementerio de los Elefantes por 2-0 con tantos anotados por Sandoval a los 41 del primer tiempo y a los 5 del segundo, el primero de penal. De esta forma, eliminando el equipo peruano, el equipo conjunto santafesino pasó a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana. También lograron ese objetivo el Zulia de Venezuela, que cayó de local ante el Nacional Potosí de Bolivia 1-0, pero en los penales ganó 2-0. En tanto, la Equidad de Colombia e Independiente de Paraguay igualaron 0-0 con el partido de ida. Y por los tiros desde el punto penal ganó el equipo colombiano 4-3 y también pasó de instancia. Hoy, 2 partidos de este certamen. A las 21:30 en el Atahualpa de Quito juegan Independiente del Valle de Ecuador, Unión de Santa Fe. El partido de ida lo ganó el equipo santafesino 2-0. Los 11 del conjunto colombiano que dirige Ismael Rescalvo con Piedra, Lanzadori, León, Segovia y Ayala, Preciado, Sánchez, Cristian Pellerano, el argentino y Jaramillo, Dajome y Enzo Maidana. Los 11 del Tatengue que dirige Leonardo Madelón, Nereo Fernández, Martínez, Gómez Andrade, Botinelli, Bruno Pitón, Zavala, Acevedo, Mauro Pitón y Fraga Panes, Trojansky y Nicolás Mazzola. 21:30 entonces se juega en el Atahualpa de Quito, dirige el chileno Cristian Garay. El otro partido, 21:30, por la llave 4 van a jugar Oriente Petrolero de Bolivia, Río Negro, Águilas Doradas de Colombia. El partido de ida igualaron 1-1. El cotejo comienza 21:30 y lo va a arbitrar Joel Alarcón de Perú. En lo que tiene que ver con el tenis, una gran victoria tuvo el argentino argentino, el Bahien seguido Pela en el Master 1000 de Monte Carlo, superó al croata Martin Cilic, número 11 del mundo, por 6-3, 5-7 y 6-1, y logró el pase a octavo de final de este certamen, donde va a enfrentar al italiano Marco Cecchinato, vencedor del suizo Stanislav Wawrinka, por 0-6, 7-5 y 6-3. En tanto, por este mismo certamen, hoy Diego El Peque Fernández, Diego El Peque Schwarzman, número 24 del mundo, va a jugar ante el estadounidense Taylor Fritz, vencedor del francés Joe Fresonga, por 6-4, 2-0 y abandono por lesión. Y en lo que tiene que ver con el voleibol, el seleccionado argentino masculino de la especialidad jugará una serie amistosa ante Túnez del 28 al 30 de junio en Santiago del Estero, lo confirmó la Federación Argentina de este deporte. Un choque en cadena en la ruta 2 a la altura de San Borombón, en la mano que va hacia Mar del Plata. Atención, choque múltiple que se produjo hace instantes en la ruta 2. El atraco público del gobierno de Cambiemos al bolsillo argentino. Agua. En mayo se aplicará un aumento del 27% en las tarifas de agua para los usuarios de AISA y se abarca además a la ciudad de Buenos Aires y de 26 partidos de la provincia. Se trata del segundo aumento en el año. El primero, como ustedes saben, fue del 17% en enero. Electricidad. Para los clientes de Edenor y de Edesur en Capital y Conurbano, el aumento de mayo será del 4%. Es el tercero en lo que va del año, que ya hubo subas del 26% en febrero y del 14% en marzo. El último tramo llegará con un 4% a partir de agosto. Gas. Las subas en las tarifas de gas del atraco público de Cambiemos al bolsillo argentino para el consumo del 2019 arrancaron con el 1 de abril con un 10% de aumento. En mayo se aplicará otro 9.1%. El último tramo será en junio con el 8%. El incremento total acumulado será del 29%. Con todo, a partir de junio y hasta septiembre incluido, se facultará al gas que llegará con un descuento del 22% sobre el total. Las prepagas. Se borraron casi 150.000 personas que no pueden seguir pagando la salud privada. En mayo, las cuotas de las empresas de medicina prepaga subirán hasta un 7.5%. De esta forma, las prepagas van a acumular un aumento del 42.2% en los últimos 12 meses. A fines del año pasado, las empresas del sector de salud tenían 6 millones de afiliados, de los cuales 1.200.000 son voluntarios, la mayoría derivados de aportes de la seguridad social a través de las obras sociales. Planes de celulares. La compañía Personal ya anunció a sus clientes subas en el precio de los planes a partir del 16 de mayo. El porcentaje de aumento dependerá de cada plan. En los meses anteriores ya habían subido sus precios las compañías Claro y Movistar. Subterráneos de la ciudad. La tarifa para el servicio de subtes en la ciudad de Buenos Aires alcanzará los 21 pesos y la del premetro será de 7 pesos con 50 centavos según la cronología prevista. La actualización responde a la variación de la tarifa técnica que refleja el costo de la explotación del servicio y la necesidad de contribuir con la política de reducción de subsidios, dice el gobierno de Rodríguez Larreta. El atraco al bolsillo que no va acompañado de los sueldos y el salario y la imposibilidad de alimentarse del pueblo argentino hacen que este sea el peor gobierno de la historia del siglo XXI, pero habrá que registrar y investigar profundamente el siglo XX para saber si no acumula también ese liderazgo de ser el peor gobierno en muchos años de la Argentina. En el país de Macri es la hora 7:10. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Educación. Con María Isabel Pérez Patiño. Hola, María Isabel. Hola, buen día, ¿cómo están? La verdad que preocupado, porque no hay una sola noticia que pueda hacer feliz a la gente, ¿no? Está complicado, sí, está, o sea, por lo menos la clase que tiene que hace frente a que alquileres y todo lo demás está muy complicado. Yo no sé ni cómo llamarlo, ¿no? Porque uno también ve la cantidad de gente que se está yendo a volver acá a vivir a la casa de sus padres, y todos se están agrupando desde otros lugares, ¿no? Mira, Isabel, ayer en la columna que tenemos de los Observatorios del Trabajo decía Palermo que las nuevas tónicas, la nueva forma de trabajar, van creando una situación difícil porque, claro, aparece todo lo que es el formato digital que modifica las formas de trabajo y que achica incluso lugares que antes ocupaban mayor cantidad de gente. Y ha hablado de la necesidad de que la educación se adecuara un poco a informar acerca de las nuevas técnicas y de la evolución. ¿Cómo estamos en eso en la educación argentina? Es decir, ¿se está informando, se está a tiempo o estamos atrasados? No, estamos muy bien. No, estamos muy bien. Porque ahí incluye también no solamente que las distintas gestiones, por distintas razones, ¿no? Algunas nobles y otras no. Yo creo que la de este gobierno no es noble, creo que es a veces quedarse con el porcentaje de algo, pero han inundado las escuelas de bastante tecnología, que a veces hasta es irrisorio porque resulta que es una escuela que no tiene internet, entonces le mandan todo un montón de... Pero no se olvide que los niños que están ahora en las escuelas y los jóvenes son la famosa generación centenial, que la estamos todos descubriendo, porque son distintos que nosotros y es real. Entonces han tomado y han hecho un uso muy bueno de todo lo que es este descubrimiento tecnológico que estamos disfrutando y que los demás quizás aprovechamos en parte, pero no en forma completa. De hecho, mire, hoy están ya en Houston los chicos de la Escuela Técnica 26, Confederación Suiza de la Ciudad de Buenos Aires, que van en representación de todo el país al certamen Lego Bots, que es de robots, de robótica. Y bueno, eso ya de sí nos está diciendo mucho, ¿no? Ahora, saliendo de la ciudad de Buenos Aires y metiéndonos en todo el país, ¿vos crees que es parejo eso? Parejo nunca va a ser, pero no en el sentido de desigualdad. Esta es una escuela pública, por ejemplo, ¿no? O sea, no es una escuela privada. No. Las cosas ahora nunca fueron lineales, las lecturas al día de hoy no, menos todavía, mucho menos. O sea, los chicos, gracias a Dios, yo digo, pero ahora que viendo estos chicos, ya después ir a ver otra escuela que ya me estaban invitando, que es otro proyecto también diferente, pero también con uso y desarrollo propio de los profesores con el material que se les van enviando, que son maravillosos. Y uno dice, bueno, viendo esto uno se queda tranquilo. Ahora, bueno, ¿vos sabés que si usted me dice que esa es la política del gobierno? No, claro. Esto es algo que hacen los... O sea, no sé cómo explicarlo. O sea, vos decís que nace de ellos con esa inquietud, así como, qué sé yo, la edad de que cuando era joven nacía sabiendo escribir a máquina, aunque no lo había aprendido nunca, ¿no? Es decir, claro, exactamente. Se apropia de ese tipo de innovaciones. A ver, sí. No, digo, es la transmisión que se hace de generación a generación, ¿no? Cuando uno nace con esos conocimientos que incorpora el padre o la madre. Sí, de innovar o de adaptarse a lo que hay, y en el sentido bueno, ¿no? O sea, porque acá esto realmente es algo que uno mirando el contexto desde la responsabilidad de adulto, ¿no? De tener la plata para eso, para otro, por ahí tiene una mirada triste, desesperanzadora, y uno ve del otro lado los chicos que lo tienen, gracias a Dios. El momento de la escuela siempre es un momento mágico, porque ahí uno no se acuerda de cuánto bebe, o si tiene esto, si tiene lo otro. Uno está ahí con el otro, creando, jugando, esas cosas dentro de todo la escuela las sigue cada vez menos, porque a veces hay escuelas que están muy en la frontera, digamos, de todo lo no bueno, pero bueno. Pero es así, o sea, entonces los chicos ahí pueden crear, es el espacio de creación. Ayer la gobernadora de Buenos Aires anunció un acuerdo, que evidentemente lo que no dijo es toda la verdad, porque ella declaró, se llegó a un acuerdo con los gremios docentes, pero no dijo que además tiene que pagarle los días de huelga, cosa que no quería hacer, tiene que pagarle los días de protestas donde los maestros estuvieron reclamando, y finalmente aceptó todo lo que se le había pedido, es decir, estuvo un año discutiendo, no sé cuánto tiempo, 6 meses, 7 meses, discutiendo para después decirle que sí porque se aproximan las elecciones. Esta forma de operar que tiene el Gobierno Nacional, ya lo hemos comentado alguna vez, el hecho de que se cayó la paritaria nacional docente, que ya no la hacen mal, la hizo una sola vez Bullrich y después nunca más se hizo, el episodio de que en la Ciudad de Buenos Aires está de alguna manera anarquizado el sindicalismo docente porque hay 17 sindicatos, sí. ¿Cómo está la ciudad con relación a los convenios económicos? No, la ciudad acordó en febrero, fin de febrero, también un montón de condiciones bastante bastante favorables, pero no nos engañamos ninguno, todos sabemos que eso fue en función ya de la caída abrupta que había de intención de voto, y ahora cada vez más. Entonces, y por otro lado, lo que se anunció en febrero y todo lo demás, está todo muy lindo, pero el dólar se lo está comiendo en 4 días. Entonces, no sé. ¿Cómo hacemos para encontrar un razonamiento? Hablábamos el otro día, la última vez que hablamos, acerca de los presupuestos que hay sobre los chicos para que se alimenten o desayunen o lo que fuere en cada una de las escuelas. Con esa cuota que tampoco llega en la provincia, que tampoco llega en la ciudad, que tampoco llega generalmente en la nación, y donde a uno se le da una sensación que los chicos malnutridos difícilmente puedan terminar de aprender bien. ¿Eso se ha resuelto de alguna manera en algún lugar? ¿Existen las cooperadoras como existían antiguamente haciendo algo? ¿O todo eso quedó superado por las necesidades? No, lo hablamos en otro programa, no sé si recuerdan qué, porque pasa que todo pasa tan rápido. No, las cooperadoras cada vez hay menos, por muchas razones. Muchas fueron arrastradas por todos estos problemas económicos, porque no siempre los padres se quieren quedar con la plata de la escuela, esas son las menos, porque ha pasado a veces, pero realmente eso es como decir que porque uno robe toda la población es ladrona. Pero lo que ha pasado es que las cooperadoras, a partir de que tuvieron que la gente que trabajaba pasar a ser empleada, están llenas de juicios, con lo cual dinero que le va a la cooperadora, dinero que se lo traga, digamos, están embargadas las cuentas. Eso por un lado. Por otro lado, la sociedad también cambió, las constelaciones familiares son diferentes, entonces, ¿qué pasa? Los requisitos para ser integrante de la cooperadora prácticamente son incumplibles. No hay padres, no hay madres, la mayoría son abuelos, claro, o son hermanos, o sea, se redujo el aporte de los padres, primero por una cuestión económica en general del país, y segundo, claro, por eso que estás diciendo vos, y por los riesgos administrativos que terminaron corriendo. Claro, exactamente. Y después se hacen grupos de padres igual, pero no bajo la figura de la cooperadora, los cuales también les es muy difícil que la gestión les pase el dinero. Se les está pasando, pero igual no tienen la misma capacidad que tenía la cooperadora. Yo, por ejemplo, las cooperadoras en Capital, la gran mayoría están intervenidas. Deben ser intervenidas por todos estos motivos, porque para ser integrante de la cooperadora no puede ser alumno, no puede ser docente, no puede ser esto, tiene que ser padre, no tiene que ser... Bueno, y hay poca gente que cumple esos requisitos hoy en día. Entonces eso por un lado. Por otro lado, en Buenos Aires, por ejemplo, no es tampoco lo que se paga por chico por día. Se paga 110 pesos por chico por día. Es mucha plata tomando el total de los alumnos. Para lo que están recibiendo de comida. No sé si se entiende. Sí, sí. O sea que tampoco hay una cuestión de una presencia activa del Estado en resolver ese problema. O sea que, en definitiva, tratan de pagarlo. En realidad lo están sufriendo, y hay algo que no cierra, que es, por un lado, se está haciendo una inversión interesante, porque 110 pesos por día por chico para lo que comen, cualquiera en un bar del centro con esa plata come más. Isabel, ¿qué cosa tenemos para ir cerrando la charla que merezcan destacarse esta semana? Esta semana el tema de las escuelas fantasma. ¿Cuáles son? Te escuchamos, ¿sí? Las 52 escuelas que dice el gobierno por campaña pública que están terminadas, escuelas donde no había, escuelas donde no había, porque no hay, porque no se hicieron, porque estamos viendo render. Solamente se han inaugurado parcialmente 3 edificios, de los cuales esos 3 edificios parcialmente terminados son ampliación o traslado de otras escuelas. Entonces decidimos llamarlas con nuestro grupo de trabajo las escuelas fantasma. ¿Ustedes sabían eso? Ahora, ¿cómo se puede...? Que hay video por todos lados que están inaugurando y son las escuelas donde había que hacerlas. La pregunta es, ¿cómo se puede mentir tanto todo el tiempo en cualquier turno político del país, ¿no? Es decir, que además... seguramente por las pautas publicitarias, muchas veces la prensa mira para otro lado, porque cuando investigan descubren, ¿no? Claro, sí, no hay que ir muy lejos aparte. Pero tiene que ver, yo estaba escuchando antes el noticiero y es cierto, la verdad que esta gestión supera en mucho, pero también deben ser las nuevas tecnologías, porque la gente ve poca televisión igual al día de hoy, y los que ven televisión quieren creer eso, dicen, mira qué lindo, mira qué bueno, no existen, y yo invito a cualquiera que recorra, si hubiera 52 edificios nuevos trabajando, se notaría. Hay una tarea para el hogar que sería interesante para que los oyentes sepan. La próxima semana podemos decir cuánto destina de partida publicitaria el gobierno de Rodríguez Larreta y cuánto destina a educación. ¿Por qué no te sacás esos números comparativos? Vas a ver la sorpresa. La sorpresa es muy triste, ya se los puedo adelantar ahora. Hay un 30% menos desde el 2007 que toman la gestión en la ciudad. ¿De presupuesto de educación? De presupuesto de educación. ¿Y averiguó cuánto subió el de publicidad? Ese es el secreto mejor guardado, porque aparece desde distintos lados. Inclusive cuánto es lo que se ocupa para el tema de todo lo que es las plataformas y los y las aplicaciones, Instagram, sí. Twitter, o sea... Vos decís que está disfrazado, ¿no? Figura como publicidad. Claro. Es más, de hecho también hay lugares donde aparece pauta publicitaria y me dice, pero ¿y acá para qué? Y porque, o sea, todo es uno igual, ¿no? Pero está colado en muchos lados y después se usa dinero de otras partidas, hay redistribución de partidas, porque si no, no se entiende tampoco. Pero las escuelas, yo invito a usted, tarea para lograr a la audiencia, averiguar la pauta publicitaria. Va a ser complicada, pero a lo mejor la audiencia la puede averiguar, no seamos soberbios. Pero invito a ver las 52 escuelas nuevas y que cada uno se saque una foto al lado de una escuela nueva. Vas a ver que sorprende cuando hagas comparaciones y estudios, más allá de que no toda la pauta publicitaria esté declarada y alguna sea disfrazada, ¿no? Claro. Sí, porque, y es una campaña permanente, porque aparte están todo el tiempo, en el caso de Rodríguez Larreta, ¿no? Todo el tiempo tratando de cooptar al vecino, de hacer, van a los barrios, llevan yo otra vez fui a la reunión del barrio mío, y la verdad que quedé asombrada, llevan comida, llevan bebida, es como una fiesta. Y todo eso es, por supuesto, 20 veces, y acá no se habla de política, acá somos todos vecinos, pero no hay que ser muy vivos. Bueno, ayer el Senado le dio media sanción a una ley donde las empresas pueden invertir en política, así que si diputado la llega a aprobar y se transforma en ley, te preparate, ¿eh? Con los proveedores del Estado, por más que digan que no, te imaginas que disfrazan a las subsidiarias y van a aparecer aportes imprensados, ¿no? Claro. No estaba, me quedé azorada con el tema de los contenedores inteligentes, que la verdad que no sé cuál es el servicio exacto de eso, y la ley 992, claro, eso regula tiene la actividad una contradicción, porque son italianos, son de origen italiano, trajeron 18, están haciendo una prueba, no está mal, porque desde el punto de vista de la higiene está perfecto. Ahora resulta que, claro, hay un montón de gente que hoy está, lamentablemente, revolviendo los contenedores para sacar no solo el cartón, sino la comida. Y esto también se quiere evitar. Es decir, no solamente es un hecho de higiene, sino mostrar en la nueva corriente que inventaron de que la pobreza no está, ¿no? Claro, no, pues no había pensado en esa imagen. Pensalo claro. Porque no es de el otra forma. El turista no ve gente devolviendo el contenedor. ¿Cómo ahora que tenemos una corriente activa, que la gente pueda andar de noche y demás, cómo van a ver la miseria actual, no? Sí, a veces no tiene nada que ver con el tema de educación, ¿no? ¿Era necesario hacer eso ahora en Corrientes? Tiene que ver con la educación, ¿cómo no? Tiene que ver con la educación, porque cuando vos no educás a la gente que las inversiones tienen que tener una prioridad y que a lo mejor hacen falta hacer veredas, que a lo mejor hay que revisar aquello que hicieron en la calle Florida, donde están todas hundidas las veredas nuevas, a lo mejor hay que investigar qué fue la empresa que la hizo y qué baldosa puso. Es decir, todo tiene que ver con la educación. Cuando no se está educado para saber que al Estado hay que controlarlo, pertenece a la educación, ¿no? Sí, porque la verdad que yo no he ido todavía, pero no, y ahora, o sea, estamos viendo que está faltando ingresos por todas partes, o sea, que hay un montón de cosas no resueltas. Y ya está todo ese dineral, todo ese lo importante a esta altura del acontecimiento es que todas las obras que empezaron las terminen, porque me temo que nos encontremos con un grave problema, porque no tienen cómo poder terminar la mayoría de las obras públicas, no sé en la ciudad, aparentemente la ciudad se la van ingeniando con el Banco Mundial, pero yo te digo que la nación tiene graves problemas con las obras para terminar. Ah, entonces cuando dejen el gobierno ahora en octubre, en diciembre, va a quedar todo eso parado. Tienen programado inaugurar 1000 obras antes de las elecciones, vamos a ver cuántas inauguran. Bueno, a lo mejor están las 52 escuelas. Bueno, a lo mejor las escuelas esas, en lugar de fantasma, le ponen una foto de alguien. Te mando un cariño. Chao, Isabel. Buena semana. Hasta luego. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 28 minutos pasan de la hora 7, 16:05 la temperatura, Diego. El 17 de abril se conmemora el Día Internacional de las Luchas Campesinas. Se conmemora este día en memoria y homenaje a los campesinos, hombres y mujeres que han ofrendado su vida por un mundo mejor, por la reforma agraria, la soberanía alimentaria y en la defensa y cuidado de la naturaleza, de las semillas y del agua. El 17 de abril de 1996... en el Dorado dos Carajás, en Brasil, fueron asesinados 19 campesinos organizados en el MST. Hoy, a 26 años, los responsables siguen impunes. En estos tiempos, frente a la ofensiva de las transnacionales sobre nuestro continente, con el afán del capitalismo financiero de privatizar y mercantilizar la tierra, la agricultura y la naturaleza, las luchas y resistencias campesinas se multiplican en todas las regiones. Los agronegocios, en su ambición desmedida, han respondido con violencia, ilegalidad y corrupción, llevándose la vida de cientos de hombres y mujeres campesinos en México, Guatemala, Honduras, Colombia, Paraguay, donde vemos policía y ejércitos asesinando y violando los derechos campesinos. Pero también sucede en Venezuela, la Argentina y el Brasil. Pistoleros y paramilitares asesinan campesinos cuando las organizaciones se enfrentan al saqueo de las transnacionales, agromineras y oligarquías locales. A esta violencia se suma un proceso de criminalización de las luchas campesinas y una gran ofensiva sobre las semillas criollas, donde nuevos proyectos de ley en todo el continente avanzan para legalizar y masificar los transgénicos y obstaculizar el uso y circulación de las semillas tradicionales. La CLOC realiza acciones en más de 23 países con sus organizaciones, amigos y aliados para seguir dialogando en los pueblos y ciudades en el Día Internacional de la Lucha Campesina en el marco del llamado de la Vía Campesina Internacional a todos los continentes. Bueno, hoy se efectuará en el Congreso de la Nación el lanzamiento del primer foro agrario nacional, justamente en este Día Internacional, y allí van a estar efectuando exposiciones sobre las luchas campesinas y el Día, además, del Indio Americano, que en una conferencia de prensa que se va a realizar en la sala 2 del anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación, a las 4 de la tarde, esto es en Riobamba 25. Además, van a estar presentes las organizaciones de agricultura familiar, de indígenas, trabajadores rurales, pymes, agropecuarias, pequeños y medianos productores, cátedras universitarias nacionales y organizaciones gremiales, sociales y políticas del sector. El tema es ver cómo se soluciona el problema del hambre, de la pobreza rural, es decir, de aquellos que trabajan en el campo y ni siquiera les alcanza. Hemos contado no hace muchos días pasados que la gente que cultiva peras le pagan un peso, la industria, el kilo de peras, y tiene que vender 70 kilos de peras para comprar un kilo de pan. Bueno, para solucionar este problema se van a juntar en este foro nacional. El objetivo es construir desde la pluralidad un programa agrario que apunte a una vida más digna. Es el primer foro agrario el 7 y 8 de mayo en el microestadio de Ferro. Se va a hacer entonces la gran reunión. Hoy se va a anunciar en la conferencia de prensa. Todo el ascenso con Daniel Torrici. Hola, Daniel. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día para todos. Chupán, que empató 1-1 con Muñiz, completando la fecha de la primera B. Por Copa Argentina, Defensa y Justicia, con gol de Nico Fernández, le ganó 1-0 a un juvenil equipo del Gimnasia y Tiro de Salta. Deportivo Madryn le ganó 2-0 a un muy buen equipo como el Villamitre de Bahía Blanca, que en esta ocasión no tuvo suerte. San Martín de Formosa empató 1-1 con Huracán Las Heras en Mendoza. Sportivo Las Parejas empató 0-0 con San Sinena. Y en San Luis, Estudiantes empató 0-0 con Chaco Forever. Hoy tenemos Copa Argentina, 17-10, Mitre de Santiago del Estero ante Deportivo Roca de Río Negro, cancha de Quilmes. El arbitraje es de Pablo Echavarría. Hoy también tenemos River ante el puntero de la primera B, ante Argentino de Merlo, en el estadio Padre Marte Arena de Salta, con el arbitraje de Hernán Mastrangelo. Decir que en Quilmes es baja Lozano por expulsión, que el Olimpo se van a tomar un tiempito para decidir si va a seguir el técnico, ¿no? Si va a seguir Brochi o no. Decir en lo que tiene que ver con Midland, que baja Malevachi por suspensión. En Atlanta, su arquero lleva Francisco Rago 532 minutos sin que le conviertan goles. Decir que en Liniers están lesionados Potarki y Paiva, que está para volver Coronel. En Paraguayo están lesionados Barreto y Carvalho. Que Fénix comenzó con las obras de lo que va a ser el futuro estadio en Moreno. Ya recibieron el ingreso de acopio de materiales y van a proceder a hacer el cerco perimetral del estadio. Fénix, que después de mucho tiempo va a tener ese estadio, pero en la localidad de Moreno. En Quilmes, otra del Cervecero, esperan por Obregón. Decir en Los Andes, Guillermo Pereira llegó a la quinta amarilla. En Temperley, dos históricos, Martín Pardo y Jorge Colás, se van a dejar de la subcomisión de fútbol. Recordamos que en algún momento Jorge Colás también fue presidente de la institución. En Atlético Rafaela, el Chocho Llop ya dijo, dirige el último partido, consensuado con la dirigencia, no fue buena la campaña y se va a alejar de la crema. Es decir, que baja Nico Salazar, el lateral de San Lorenzo que está a préstamo por expulsión. En Español están suspendidos Maxi Sosa y Nico Moreno. Es decir, en La Madrid, Leandro Leguizamón se recupera de un golpe en la cabeza. Y en Deportivo Merlo esperan por Bussi, esperan por Pajón. En Berazategui, en Luda Villavicencio. En Centro Español, por ahora, sin lesionados ni suspendidos. En Lugano terminó contracturado Chamorro. Y en Luján, el plantel trabajó en el predio, así de la Ruta 5, en el predio del barrio San Emilio, y esperan por la recuperación de Minervino y de Monasterio. Las informaciones más importantes de las últimas horas en el ascenso, con el empate en el amistoso de Sportivo Barracas con los suplentes de Atlanta. Pues sabes que a León nunca le ha tocado en suerte tener un plantel numeroso o importante para dirigir, ¿no? Siempre le tocó, digamos, tener que andar inventando refuerzos, ¿no? Sí, al Chocho. Vos sabés que... Sí, me parece que no tuvo suerte en eso, ¿no? Es verdad. Él en la segunda etapa que está en Atlético Rafaela tiene una gran relación con los dirigentes. En la primera etapa, la primera vez que dirigió a la crema rafaelina, hizo una gran campaña. Pero bueno, ahora no. La campaña no es para nada buena, como la relación es excelente con los dirigentes, de común acuerdo decidieron terminar el contrato y se va a alejar. Bueno, dos hechos que no, ya lo hemos comentado en su momento, que es el ascenso de Barraca y el descenso. Sí, lo hemos comentado en su momento. Y el descenso de Olimpio. A mí lo de Olimpio me llama poderosamente la atención, ¿no? Porque ¿cómo se vino a pique en dos años, eh? Lo de Olimpo, en dos años, los descensos de manera consecutiva, va a jugar en Federal A, y bueno, lo de Barraca Central, lo comentamos en su momento, 7 partidos antes ascendió a la Primera B Nacional. Decime, ¿qué pálpito tenés para este desenlace del ascenso a Primera División? Porque Chicago está a un punto de los otros dos, de Arsenal y de Sarmiento. Sí, que puede pasar cualquier cosa. Yo lo veo mejor al Senado que a Sarmiento. No, pero ¿quién tiene el partido más difícil de los tres? ¿Cómo? El partido más difícil de los tres, ¿cuál es? No, está todo muy parejo, Miguel. El tema es que Sarmiento define de local, va a tener la presión de su público. ¿Vos sabés que es llamativo que en los últimos partidos le cobraron varios penales a Sarmiento y que lamentablemente sus jugadores lo han malogrado? ¿Vos sabés cómo son los dichos de Pueblo Chico? ¿Vos sabés que tengo un productor que tiene parientes en Junín y estuvo hace un mes y medio, y algún pariente le dijo, no, Sarmiento no quiere ascender, no le da el presupuesto para jugar en primera? Y vos sabés que en los últimos partidos ha tenido penales que le han cobrado y todos fueron malos. Bueno, pero el penal que dejó el arquero de Chicago el otro día se tiró muy bien el arquero, ¿no? Para mí, señor, aunque uno siempre dice un penal cuando se ataja porque está mal tirado, ¿no? Miguel, para mí se dieron las dos cosas. Orsini, que es un gran delantero, lo pateó mal, pero el arquero que intuyó ese rincón se tiró muy bien y lo atajó muy bien y se reivindicó. El otro día Chicago, a ver, en el primer tiempo la pasó mal con Sarmiento lo esperó, salió de contra, tuvo 3 o 4 muy claras, el arquero Silva también de Chicago se reivindicó, y después Chicago lo terminó ganando, a los Chicago poniendo huevo, garra y corazón. Yo creo que Sarmiento quiere ascender y te explico por qué. No, yo también. Cuando le tocó una vuelta a Jorge Newbery, que entró por la ventana, por el Nacional. ¿Por el Nacional? Claro. Había desesperación porque toda su vida viajó para jugar los torneos de AFA, estuvo en todas las categorías de la AFA, sufrió, gozó, ascendió, descendió, hizo toda la carrera en AFA, y la verdad que cuando le tocó Jorge Newbery, resulta que River y Boca juegan con Jorge Newbery, ¿no? Es verdad, sí. No, para mí también, yo te digo, lo que se comentó en el Pueblo Chico, así en aquella zona, ¿no? Ahora, para mí, evidentemente después el presupuesto se complica, seguramente que sí. Pero imaginémonos al revés, imaginemos el presupuesto para el Arsenal. Claro. ¿No? Sí. Mucho más complicado. Va a haber pantalla partida, Miguel, triple pantalla el domingo, ahí con Sarmiento, con Arsenal y con Chicago, y Chicago que viene de atrás, ojo, Caballo que alcanza a ganar quiere, Arsenal juega con Defensores de Belgrano, va a estar todo muy complicado, pero bueno, Sarmiento tiene la obligación, juega de local, en Junín, seguramente el estadio va a estar a reventar. Yo creo que tenemos una definición magnífica, ¿no? Yo creo que el verde asciende, con eso quedó bien con dos, ¿no? Claro. Con Chicago y con Sarmiento. Con Chicago y con Sarmiento. Claro, el tema es que Arsenal también está en la disputa y bueno, juegan los dos de visitantes, ¿no? Y Arsenal tiene un técnico bicho, con mucha experiencia, como el huevo Blondina, que sabe de esto de pelear ascensos, ¿eh? No lo vemos por muerto, así que es una definición magnífica. Y abajo está lo de Quilmes y los Andes, ¿no? Un Quilmes que parecía que respiraba, unos Andes que había levantado con la llegada del nuevo técnico, pero después inesperadamente se volvió a caer. Y fue clave el partido que Quilmes le gana a Chicago en el Centenario, un Chicago que en el primer tiempo lo tenía para golear. Dicen que en el entretiempo hubo alguna visita al vestuario de Chicago de parte de la barra. En el segundo tiempo fue otro partido, bajó mucho el rendimiento del 11 del equipo de Mataderos, el arbitraje fue una calamidad, lo terminó ganando Quilmes y creo que ahí Chicago perdió una gran oportunidad. Bueno, ¿y qué están preparando? ¿O nadie se anima a preparar nada? No, por ahora nadie se anima a preparar absolutamente nada, Miguel. ¿A qué hora son los partidos? El domingo a la hora 15. Los tres por TIC Sport, pantalla compartida. 15 días, Daniel. Sí, bueno, a las 15 arranca todo. Arranca todo a 15. Bueno, te saludo. Un abrazo. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Miguel, señor. Tenemos en línea al señor Roberto Solano. Bueno, a ver, ¿cómo lo presentamos? Estaba con Patiño. A Solano. Como integrante de un tema campesino, ¿cómo que lo presentamos, Enrique? Como integrante de la Federación Campesina. Pero, ¿cómo lo presentamos? Porque fíjate vos que están hablando de un foro que va a nuclear un montón de gente, ¿no? ¿Cómo le va, Solano de Renzi? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. No, aparentemente ustedes van a tener en Ferro el 7 y el 8 de mayo un cónclave que va a ser, me parece, mucho más importante que la propia federación, porque van a estar representados casi todos los sectores, ¿no? Exactamente, se está preparando hace bastante tiempo atrás que venimos trabajando para llegar a este foro, con distintas organizaciones campesinas, organizaciones sociales, pymes, todo sector que hoy en el día está afectado por la economía, que hoy en el día estamos pasando grave crisis en el sector, ¿no? Es muy interesante, quizás se han demorado un tiempo, pero bueno, finalmente lo van a hacer. Es muy interesante lo que ustedes están programando, están haciendo, porque además de sufrir las consecuencias de los productores, hay que encontrarle alguna manera que llegue del productor al consumidor, porque son los dos extremos castigados, es decir, el pequeño productor y el consumidor final, que en las cadenas de intermedio hacen un desastre, le pagan mal al productor y terminan cobrándole disparates al consumidor final. Así que me parece que allí ustedes tendrían que establecer algunas cosas como el regreso a la, no sé si a una feria o algo parecido, donde el producto llegue al precio que es razonable y que llegue fresco además, porque sería una cosa realmente para bajar los precios, ¿no? Exactamente, sí, se va a trabajar sobre eso y bueno, es más que nada bueno, en el foro se va a trabajar de distintas maneras, ¿no? Porque se va a discutir sobre el tema de la tierra, el tema de la producción, el tema del agua, porque va a haber pueblos originarios también en el foro. O sea, es una cosa muy amplia, muy grande, donde abarca varios sectores, ¿no? Exactamente, nosotros la gran preocupación que tenemos los pequeños productores a nivel nacional, no solamente acá en La Plata, es preocupante la situación de los pequeños productores, porque hoy en el día han cerrado quintas, han cerrado lo de Río Negro, los manzaneros, los fruteros, han tenido que cerrar las chacras porque los costos no lo dan, costos son muy altos y hoy en el día están sufriendo la cadena de los consumidores, usted, ¿no? Solano, fíjense, los supermercados tienen pomelo de Israel y no compran los de Entre Ríos. Entonces, ¿cómo puede ser que la Argentina funcione así, no? Bueno, eso también ya lo venimos denunciando hace mucho tiempo, digamos, la importación de los productos que se producen acá en la Argentina, y no se puede creer que se traiga, digamos, hasta tomate, lechuga, de distintos lugares se trae la producción. Acá están sufriendo una crisis profunda y no están bastante achicado el mercado interno, ¿no? Por eso también en discutir, en programar una cadena que sea beneficiado para todo el sector. ¿Sabe lo que sería bueno? Denunciar qué productos se están importando. Sí. Es decir, se importa tomate de tal lado, pomelo de tal lado, mandarina de tal lado, naranja de tal lado, para que la sociedad argentina sepa. Y cuando va a un supermercado, va a un hipermercado, se fije. Y si tiene una estampilla que dice producido en otra parte, que no lo compre. Sí, bueno, eso es una cosa que tenemos que empezar a hacerlo, si bien los productores y también los consumidores, ¿no? Porque hoy en el día estamos muy, digamos, hay mucha resistencia entre unos y el otro. Pero en esa manera estamos trabajando nosotros para tratar de unirnos el consumidor y el productor, porque el productor también, el consumidor también necesita que nosotros produzcamos bien, hagamos las buenas prácticas, y eso estamos yendo, así como organización lo estamos haciendo. Hay un mercado que se abrió hace poco de otra organización, que es Sin Agrotóxico. Entonces estamos trabajando. Eso es un tema que le iba a tocar, justamente, que llegue el producto lo más genuino posible con la menor cantidad de tóxicos. Recién acabamos de dar una noticia que lamentablemente en Pergamino 3 pueblos tienen totalmente contaminada el agua por los agrotóxicos, ¿no? Exactamente, porque bueno, esa parte todo que se planta soja y todas las grandes extensiones. El tema es que se está bajando el tema de los agrotóxicos, porque el costo que hoy cuesta un fungicida para echarlo a las plantas que se curaba antes, hoy está muy caro. Entonces los pequeños productores ya han reducido de fumigar tanto, ya no se fumiga tanto como 3-4 años atrás, porque el costo es muy caro. Y entonces se echa menos y ya se trabaja de otra manera, los productores mismos nos estamos dando cuenta que los grandes costos que estamos padeciendo por la inflación y todo eso ya es mucho, y bueno, se está haciendo lo que se puede hoy en algunos lugares. Se ha bajado mucho la producción acá en el cinturón hortícola de La Plata, Berzate y Varela. A usted le debe pasar, como nos pasa a todos, que sabe que hay una enorme cantidad de productos que ya no tienen sabor. Es decir, exactamente, conseguir un tomate con sabor es casi un hazaño, ¿no? Es todo híbrido y no tiene sabor, digamos. Está bien, eso nosotros lo sabemos, pero hoy lo que te requería era eso del mercado, ¿viste? Porque no podías competir con lo que se producía antes, con el tomate platense, que era el mejor tomate. Hoy ya con eso no se puede competir porque el mercado no te lo permite. Entonces, por eso se ha llegado a esos productos. Por eso decíamos que la Federación Campesina, más allá de lo que hagan ustedes, lo que pueda hacer el conjunto de este foro, es que el producto le llegue a la gente y le llegue con la difusión necesaria para decir, mire, este tomate es de Quinta, pruébelo y va a darse cuenta del sabor, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, esas cosas se están haciendo en algunos lugares, lo que pasa es que es muy poco todavía, pero bueno, vamos con esa idea de ampliarlo más y seguir llegando a los vecinos. Cuente con la difusión, así que háganos llegar toda la información necesaria. Bueno, también le queríamos pasar un dato. Bueno, hoy vamos a estar en el Día Internacional del Agricultor, en conjunto con los pueblos originarios, que es el día 19, el día del indio americano, que vamos a estar hoy en el Congreso haciendo una conferencia de prensa, lanzando el foro de 7 de mayo. A las 4 de la tarde, ¿no? A las 4 de la tarde hoy vamos a estar en el anexo de la Cámara de Diputados, en la sala 2. Bueno, que tengan éxito en esto, que me parece muy interesante, y sobre todo que los de abajo se pongan de acuerdo para que la sociedad se entere de lo que está pasando. He contado varias veces que un señor que le pagan un peso el kilo de peras y necesita vender 70 kilos de pera para comprar un kilo de pan, ¿no? Exactamente, es así. Los saludo. Un gusto, de Renzi. Muchas gracias. Adiós. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Claro, si los intendentes y los gobernadores si se preocuparan en serio y armaran con los productores zonales para que llegue el producto, porque después acá hay que luchar con mafias, ¿no? La mafia de los intermediarios, la mafia del transporte, un montón de cosas que se ponen en el medio, no es tan simple llegar con el producto, pero si hubiera voluntad de poderlo hacer, para que el producto fresco llegue al vecino y además de llegar al vecino se consuma el precio que corresponde, un montón de intermediarios y de vivos quedarían en el camino. Es que, Miguel, lo que sucede es que las grandes empresas como Monsanto, como Nidera, que no es pasarles un aviso, sino criticarlos, se han quedado con los derechos de autor de las semillas al convertirlas en transgénicos. Antes el granjero que plantaba ajo, papa, tomate, la chacra en general, inclusive los grandes cultivos. Y yo te recuerdo que esto ocurrió en la época de Menem cuando Felipe Solá era el ministro de Agricultura, ¿no? Sí, porque se quedaban antes con una porción de la cosecha de una hectárea de papa, te quedabas con dos bolsas y con eso sembrabas en la siguiente cosecha. Ahora no podés porque son transgénicas y tenés que comprarle la semilla, porque si no se arma el lío, porque ellos tienen los derechos de la semilla. Es una barbaridad, es como pagarles el derecho de autor de algo que generalmente son investigaciones del INTA que no las puede comercializar. Es la hora 7:51 minutos. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 16 grados 5 la temperatura en la ciudad. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. En 1953, el general Perón inaugura los cursos de conducción sindical de la Confederación General del Trabajo, la CGT. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Un oyente, Gabriel Jardín, nos manda un interesante estudio de un programa de sociología sobre el tema de la argentinidad, que lo estamos leyendo detenidamente y que seguramente después vamos a tomar contacto por correo con él, porque sería muy interesante armar una discusión de sociólogos sobre este tema, justamente, ¿no? Es decir, ¿qué somos los argentinos? El que escucha el programa, llevado por la inquietud permanente que uno tiene de preguntarnos cómo somos, qué hacemos y qué dejamos de hacer, seguramente cuando hablábamos ayer acerca del cuestionamiento al Papa y demás, nos escribió y dijo, bueno, buenas tardes, estimado Miguel, soy oyente de su programa y como humilde aporte le envío archivo adjunto de una sociología especial, la cual se dicta en la Facultad de Ciencias Sociales de la UDBA. Enterado de su preocupación, reitero, por ser oyente suyo, le envío la materia. Y acá entonces nos manda todos los datos de esta materia. Así que vamos a ver cómo podemos organizar para que, de alguna forma, podamos tener un debate sobre esto, ¿no? Sociología de la argentinidad, un tema apasionante. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulján. 02320-353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320-353104. José Cepaz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Sí, perdón. En el 2015 se moría Gerardo Sofovich, actor, productor, conductor, guionista, director, y además a ver, ¿cómo lo digo? Un exhibicionista de chicas que llegaban a los más altos niveles, ¿no, Diego? Sí, pero fue hace varios días la muerte de Sofovi, no es hoy. Está yo no tengo que murió en el 2015. No, no, murió en el 2015, pero hace como 5 días atrás o más. O sea que ya lo habían enterrado para esa fue fecha. La fecha. No, las efemérides vienen equivocadas en todos los medios, es terrible. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. ¿Quién es? Hola. Hable. Sí, Jorge de Matanza. La verdad que ayer estuve escuchando y viendo con bastante asco la discusión sobre cómo van a distribuir los fondos para los partidos, para la campaña electoral. La verdad que no saben cómo hacer para disimular lo que van a recibir de los bancos, sindicatos. Sí, todavía no es ley, ¿no? Pero va camino a eso. Bueno, pero eso pues es una cosa que... ¿Por qué no agarran y renuncian a ese dinero? O lo cobran y lo destinan a formar un fondo para salvar la situación desesperante de la gente. No, quieren blanquear evidentemente lo que siempre existió, pero ahora lo quieren blanquear. Es decir, es un favor a las empresas. Por eso, ¿por qué no lo destinan a una fundación dirigida por a una gente con un cura, por ese padre Guillermo, padre Jerónimo, o Cáritas, o alguien que haga llegar ya inmediatamente un auxilio que necesita mucha gente que veo acá en Matanza y en todo? Pero además hay otra cosa, imagínese que es imposible que la gente sin recursos llegue alguna vez, ¿no? Por eso, aparte que ellos salgan con pancartas. O sea, la política selectiva. Que hagan cartulina y salgan por los barrios y salgan por los pueblos a dibujar con una publicidad un poquitito más austera. No necesitan tanta publicidad, les conocemos la cara a todos y sabemos quién es lo que pueden dar. No han presentado ningún proyecto salvador y los que tienen algo escondido bajo el brazo no se sabe qué es. Los saludo. ¿Quién es? Habla Juan de Grazate y Miraje. Yo puedo entender a quien nació en cuna de oro, teniendo una posición económica consolidada que defienda a este liberalismo macrista, que es pura teoría, pero que un trabajador apoye a Macri, que es un enemigo del trabajador, de la educación, de la salud, de la nacionalidad, me parece una ignorancia política. Sus amigos son los enemigos del país, Israel, Inglaterra y Estados Unidos. Gracias, Noticias, 7:58. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En el centenario de Barcelona, el resumen de las 8 de la mañana, cuando faltan 2 minutos para esa hora en el territorio argentino. Al mejor estilo de levantar la mano cuando estamos en el aula para pedir permiso para ir al baño, el Banco Central de la República Argentina dice: señorita, ¿me permite? El Banco Central congeló la banda cambiaria después de pedir autorización al Fondo Monetario Internacional. La dependencia es absoluta y total con el FMI. El Banco Central congelará la banda de no intervención cambiaria hasta fin de año. De esta manera, con acuerdo del Fondo Monetario Internacional, el nuevo ministro de Economía, que es Cristina Lagarde, buscará darle previsibilidad al horizonte de la baja de tasas de interés, compatible con la esperanza de la reducción de la inflación. Lindas palabras para decir que el central lo maneja el Fondo Monetario. cuando falta un minuto para la hora 8 en el territorio nacional, Brita Febo en la ciudad de Buenos Aires. Comienzan las discusiones por el cupo femenino. En el PRO se quedan varios machitos afuera. Por la implementación de la ley de género de los 7 varones que van a tratar de reponerse en la Cámara, 3 o 4 de ellos serán reemplazados por mujeres. Los legisladores macristas están en la alerta. El bloque Vamos Juntos debe renovar 18 lugares, de los cuales 15 pertenecen a diputados electos por el PRO. De ese listado hay 7 varones, pero en el mejor de los casos solamente 4 podrán ingresar al Parlamento, y los machitos están peleando porque no quieren a las hembras. Horacio Rodríguez Larreta no oficializó aún la fecha para las elecciones porteñas, pero ya hay varios legisladores oficialistas que están preocupados en la ciudad y están ladrando desesperadamente: ese es mi lugar y no se lo voy a dar a ninguna de ellas. En una hora aproximadamente habla el presidente. Hoy se reanuda el juicio a Alberto Samit, que sigue detenido. Trece empresas ofertaron $1,000 millones para buscar gas y petróleo en el mar argentino. La Secretaría de Energía tiene tiempo hasta el 16 de mayo para realizar la adjudicación de cada una de las áreas ofertadas en las cuencas. Del total de adjudicación de cada una de las áreas, se calcula que 2 de ellas solamente pueden producir más de forma individual de los que ofertaron en conjunto todas las empresas. El listado de ofertantes se completaría con participaciones también de gente de Qatar. De acuerdo a lo que se sabe, hasta el momento